Estamos aquí con José Luis Meirás, que es el organizador de la muestra que está transcurriendo en este mismo momento acá en la tribu, parte del ciclo Indisciplinas Visuales. La muestra se llama Parecido y es una muestra de... Retratos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, José Luis. Bienvenido. Hola. Bueno, te agarramos y te trajimos acá adentro para que nos cuentes de qué va esta muestra, que hay un montón de gente acá en la tribu Lambaré 873 y las paredes están llenas de cosas lindas, dibujos, algunas especies esculturas también puede ser. Algunas... Sí, hay como algunas cositas de medio en 3D o objetos. Más volumen. Igual es todo en general medio de dos dimensiones, pero hay alguna gente que por ahí trabaja con alguna cosa un poco más corpórea. Bueno, la muestra en rigor forma parte del ciclo de Indisciplinas Visuales que empezamos el año pasado, a mediados del año pasado acá en la tribu, y continuamos este año, y esta muestra en particular la viene precocinada o preseleccionada por una amiga artista que se llama Juana Neumann, que organiza, digamos, desde hace bastante tiempo muestras colectivas de dibujantes. Ella forma parte como de grupos de dibujantes. Esta muestra en particular es en general de pequeños formatos, hay algún cuadro por ahí, alguna cosa que es un poquito más grande, y el leitmotiv es retratos. Charlábamos el otro día con Juana porque yo le decía, bueno, pero un retrato es un retrato de alguien, o sea, uno retrata a alguien. Porque ella me decía que no, que hay caras que son inventadas, hay imágenes que son inventadas, digamos. Hay caras o rostros o retratos que no pertenecen a nadie en particular. Entonces, también es una muestra bastante sui generis de retratos. Y bueno, vos decías recién que no había libros, pero el que quiera acercarse, porque estamos hasta cerca de la medianoche, calculo, puede venir acá a la muestra, porque hay efectivamente una feria de publicaciones y de fanzines y de libros. Algunos amigos que han editado sus libros de historieta o de dibujos, algunos de los expositores, y bueno, yo calculo que hasta la medianoche estaremos, hay empanadas, hay vinito en el bar, hay cerveza, hay bastante gente. Pídanle al horno la empanada, no en el microondas, pídanle al horno. Algunas presencias notables que ahí circularon como entre los asistentes, sobre todo entre los que por ahí... tenemos un poquito más de 40 años, alrededor de los 40 años, que es la presencia de José Muñoz entre el público, que es un gran historietista, que fue de dupla con el guionista Sampaio en un montón de historietas. Alex Siner, Sudor Sudaca, yo creo que todos los que curtimos fierro en los 80 lo tenemos. Sudor Sudaca con esa cosa de los globos que perdían el texto, y sobre todo esta cosa de Muñoz, que es como un blanco y negro, casi sin línea, como solamente de planos o en todo caso trazos gruesos. Bueno, Breccia. Está presente, sí, yo creo que es distinto, tiene su estilo. Bueno, y está también Lima, que era el jefe de redacción de Fierro, ahí en la mesa con Muñoz, y después, bueno, una cantidad de grande artistas, de dibujantes, ¿no? Es una colectiva que son más de 20 artistas. También de muchas edades diferentes. El más chico creo que es Vernon Petre, que es el hijo de Horacio, un gran dibujante que, bueno, que tiene 12 años y metió también en la muestra dos retratitos. ¡Qué fenómeno! ¿Y qué más? Y la muestra sigue hasta... Hoy es la inauguración. Hoy es la inauguración y la verdad que está muy lindo, estamos re contentos con la concurrencia. Y la muestra oficialmente es hasta el 13 de junio, pero... pensamos que como está el tema del cumpleaños de la tribu y algunas otras cosas, por ahí la prolongamos una semana más. Y bueno, yo me gustaría que pasen. El bar está abierto en general de 13 a 23 horas. Al mediodía pueden venir a degustar los platos de Ennio, o a la noche a comerse unas empanadas o una pizza y ver la muestra esta, que es un proyecto muy lindo de Juana Neumann. Y también como una diversidad de estilos, desde el lápiz hasta el collage, pasando esto por cosas más de arte textil o, digamos, más volcadas a la historieta o... ¿Están a la venta las obras? Mirá, yo estimo que... lo charlamos un poco el otro día. Yo creo que sí, que están a la venta. No sé si todas. Pero la verdad que el que esté interesado en comprarla... Me interesó un gatito, un retrato de un gatito que me gustó mucho. Es un gatito, uno de los platitos de madera, sí. Esos que están pintados en platitos de madera. Y mirá, acá nos recuerdan que hay libros, que los libros sí están a la venta. Los libros sí están a la venta. Y las obras, yo supongo que también, lo que pasa es que habría que ver con Juana y ella se tendría que poner en contacto con los artistas. Hasta ahora no hemos... las muestras que hicimos nunca hubo... Nunca nos propusimos vender. Pero yo creo que es una discusión, por decirlo de alguna manera, interesante. Ver si si hacemos una muestra y hay artistas que por ahí les interesa vender su obra. Vivir de lo que... produjeron, ¿no? ¿Y piensan, perdóname, piensan llevar esta muestra hacia algún otro lugar o es acá en la tribu? Y mira, el ciclo de muestras en la tribu por ahora sucede solamente acá, salvo hay una excepción ahora, una muestra que hicimos el año pasado que se llamó las dos horas ganadas, que era sobre las digamos artistas en relación a trabajadores del subte sobre los 10 años de la jornada de 6 horas, que esa muestra que empezó en la tribu va a llevarse al sindicato del subte ahora a principios de julio en un formato un poco más ampliado. Pero, digamos, esta muestra en particular se desarrolla acá. Lo que sí, digamos, Juana y el grupo este de artistas suelen hacer muestras similares en otros espacios. Uh-huh. Así que es probable que se repita una cosa similar. Buenísimo. Bueno, qué bueno. Vos sabés que yo tenía 13 años y le pedí a mi papá que me comprara la Fierro que había salido. Fue el kiosco que me trajo la número uno, que todavía la tengo. La que le dedicamos a la tapa de la número uno, ¿no? Hablando mal y pronto, porque yo también tenía 13, 14 años, una tapa bastante... Sí. Era una tapa bastante... Picante. Picante, digamos, una chica así... Que era de Chichoni. Chichoni, era chichoneante. Sí. Sí. Pero hecha como de metal, así esos dibujos. Pero con esa cosa de tratamiento como de metálico, de óxido que tenía Chichoni, medio como biotecnología, no sé cómo llamarle, Bueno, sí. Impresionante. Bueno, José Luis, bueno, muchas gracias. Éxito con la muestra.